Voy a ser popular. Espejito, espejito, ¿te quieres caer y romper? Detente, oye tú, ya no más. Espejito, espejito, eres demasiado honesto. Dije que no escuchaste. Nunca reflejas lo que hay en mi precioso interior. Es metal, todo es metal. El lado desagradable de mí siempre todos lo ven. Enfrenta la realidad. Mañana igual que ayer será. No sé por qué.